tormenta la dicha y otra tormenta la pena. Una tormenta la dicha y otra tormenta la pena. De vidrio. Dentro de mi pecho tengo dos escaleras de vidrio. Por una sube el amor, por otra baja el olvido. Por una sube el amor y por otra baja el olvido. ¿Para qué quiero la fama y sin tener tu compañía? Si tú no me correspondes, ¿para qué quiero la fama?